la razón de tus motivos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Buscando tu calor, encuentro oscuridad.

Pueden pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? No, ¿cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a nada? Pueden pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Soy malo para improvisar palabras, peor aún para decir que siento, pero contigo soy un poeta que eleva el viento. Soy pésimo al mostrar mis emociones, peor aún al dedicar canciones, pero te quiero. Siempre olvido el día de tu cumpleaños y no te envío rosas rojas para el aniversario. Prefiero la televisión que a tus amigas, pero no puedo estar sin ti, amada mía. De reconocer mis fallas y sé que escondo todos mis defectos, pero a tu lado soy tan vulnerable, casi un niño ingenuo, y paso de las cosas importantes. Me gustas menos novia y más amante. Así te quiero. Sabes que me escapo cuando viene tu familia. A veces quiero que hables menos para ver las noticias. Mejor hacernos el amor que ir a la oficina. Perdóname, así soy.

mírame.